Siéntate delante del Señor. Él es tu rey. Gózate delante del Señor. Él es tu rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu rey. Gózate delante. Celebraré, saltaré y me precioso. Gracias.